Han pasado 8 minutos de las 10 de la mañana y ya estoy en contacto con Fabián Titarelli, secretario de Ecología. Buen día, gracias por atendernos, Titarelli. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, subsecretario de Ambiente. Subsecretario de Ambiente, perdón. Ayer justamente fue el Día Mundial del Ambiente y si hay cambios climáticos, si hay cambios en el ambiente, la naturaleza se está tomando revancha, nos está castigando por lo mal que nos portamos y nos seguimos portando. En parte se puede tomar así. Simplemente lo que está pasando y los cambios que se están sucediendo en el planeta es una consecuencia de lo que nosotros estamos provocando, digamos, ni más ni menos, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, por un lado, así como estos cambios son una realidad, siempre supimos lo que iba a pasar y estamos sabiendo lo que va a venir si seguimos en este camino, ¿no? Porque bueno, si hay algo que la particularidad que tenemos es que somos capaces como especie evolucionada de generar conocimiento y acumularlos a través del tiempo, y hace mucho tiempo, hace 40 años o más que la ciencia viene anticipando este cambio climático que está generando problemas en el ambiente, ¿no? Uh-huh. Como así también sabemos lo que tenemos que hacer para frenarlo de alguna forma, aunque ya no sea tan fácil, nos va a costar más trabajo que si lo hubiéramos atacado unas décadas atrás, ¿no? Sí. Y siempre que se tome y se adopte una línea política y que se pueda continuar, porque también muchas veces estas cosas se cortan cuando viene otro gobierno, otra gestión, y deja de hacer algunas cosas. Realmente a veces esto no ayuda, esto complica la situación. Lo cierto es que para el Día Mundial del Ambiente es como que tenemos todos un recordatorio, y en este último tiempo creo que se han hecho realmente muchos avances en algunas cuestiones. Por un lado, en lo que tiene que ver con la recuperación de la fauna, y por otra parte, con las áreas protegidas, ¿no? Sí, es cierto que, bueno, en la medida de lo posible estamos trabajando fuertemente, tratando de tener, bueno, lugares para conservación que sean lo más robustos posibles, tratar de que la fauna que tiene algún tipo de problema se pueda refugiar en esos lugares. También estamos aportando en lo posible, analizando los gases, las emisiones, los gases de efecto invernadero, por un lado, para hacer los cálculos de emisiones para mitigar el cambio climático, y por otro lado, adaptarnos a esos cambios climáticos, porque hay pequeñas tareas que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a hacer, ¿no? Pero de cualquier forma, tampoco, si bien podemos aportar nuestro granito de arena, sabemos que son las grandes potencias las que tienen, ya hablando, digamos, en términos globales, ¿no? Son las grandes potencias las que tienen que hacer la diferencia y cambiar su manera de producir, porque si no, lo que hagamos a escala local va a seguir siendo poco significativo, ¿no? Hablamos de cosas poco significativas, y es cierto, uno a veces tiene esa sensación. Pero hay un trabajo permanente detrás de esto y de mucha gente que trabaja en la subsecretaría también, como en algunas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de esto. ¿Cuál es la situación a grandes rasgos de la provincia de La Pampa? Bueno, nosotros, digamos, el problema del cambio climático lo estamos sintiendo como, al ser una problemática de orden global, obviamente que estamos teniendo las consecuencias, ¿no? De sequía, cambios en el clima, esas esos eventos raros que se daban en algún momento con tormentas fuertes, granizo, etcétera, etcétera, son cada vez más comunes. Si pensamos en el verano anterior, que eran muchísimas tormentas eléctricas, granizo. Pero bueno, estamos haciendo nuestra parte, digamos, ¿no? Somos una provincia ordenada, que estamos produciendo, pero necesitamos crecer, pero siempre dentro de parámetros ambientales aceptables. Esa siempre fue la decisión desde un primer momento del señor gobernador, y estamos trabajando fuertemente en mejorar, como les decía anteriormente, tener áreas protegidas que no solo sirvan para refugio de la biodiversidad, sino que sirvan como elementos beneficiosos para toda la sociedad pampeana, porque es una particularidad que tienen los ecosistemas saludables, es que nos benefician a todos. Entonces, sí, hay mucha gente que está comprometida con el ambiente, y bueno, desde acá estamos trabajando fuertemente para mantenerlo en buenas condiciones, ¿no? Bien. ¿Qué significa la incorporación al Sistema Provincial de Áreas Protegidas de las Reservas Las Malvinas, La Malvina y Los Caldenes? Bueno, eso era una propuesta o un deseo de la subsecretaría de hace largo tiempo, que por suerte lo pudimos concretar con esta intendencia. Son dos áreas fundamentales, digamos, en importancia, sobre todo en el tema de concientización, educación ambiental, que la gente pueda conocer porciones y espacios saludables y naturales dentro de la ciudad misma. Y a medida que la ciudad va creciendo, esos espacios verdes se van a ir incrementando su importancia. Así que bueno, la idea es empezar a trabajar en forma conjunta con la municipalidad, primero para armar los planes de manejo y después poder ofrecer dos reservas municipales que puedan ser disfrutadas por toda la gente, no solo de la ciudad, sino de la provincia, de la gente que viene a visitar la ciudad, que tenga estos espacios verdes para poder disfrutarlos, ¿no? Bien. Titarelli, muchísimas gracias por su atención, y quiero dejar el micrófono a su disposición para que agregue lo que quiera agregar o nos recomiende qué actitud mantener frente a nuestro ambiente. Bueno, la actitud es en general lo conocemos todo, tratar de tener una relación con el planeta lo más saludable posible, que nuestra huella de nuestro paso por el planeta, nuestra huella sea la mínima posible, y bueno, tratar de incentivar a los más jóvenes, que son los que van a tomar la posta, incentivarlos al cuidado del planeta y dejarles un planeta lo más sano posible, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Titarelli, subsecretario de Ambiente de la provincia de La Pampa. Muy amable, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta siempre.